mondo democratico, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante e interdimensional que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1, donde la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. Muy buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM, que nos acompañan hoy este 20 de julio del 2011. Ya son 6 con hoy, después de las 8 de la noche acá en la ciudad capital. 6 después de las 8, según. Bueno, es que sí, cierto que hay varios relojes aquí. Hay uno que dice que es pasan 3 después de las 8, otro que dice que son las 8 en punto. Así que ahí para elegir, aquí es dependiendo del horario de qué ciudad y de qué parte del mundo, ¿no? Bueno, pues aquí empezamos con una emisión más de La Palabra en Movimiento. Estamos acá en cabina acompañándonos el compañero, bueno, primero las damas, Adriana Manjarres y el compañero Ismael acá. Muy buenas noches a ambos. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Nos da mucho gusto que estén en sintonía de Radio Bemba, el 95.5 de FM, después de unos días de composturas, de break aquí en la Bradwell, que a veces es necesario por estos calorones que hacen Hermosillo y que hacen merma, sin duda alguna, también en muchos equipos. Aquí no es la excepción, pero pues ya estamos de regreso y nos da gusto que estén sintonizándonos. Así es, pues en esta tarde vimos la sombra de Tlaloc por acá, en esta región de la ciudad solamente, pero bueno, ya estamos empezando. Pues los contactos, aquellos que nos están escuchando a través del www.radioemba.org o a través de el 95.5 en la mancha urbana de nuestra ciudad. Los contactos, primero teléfono 215-9005, contactos de Twitter y Facebook es Radio Bemba FM y pues transmitiendo de la cabina Luis Boreña, Tamaulipas 123, Colonia 5 de Mayo, en la gloriosa e histórica 5 de Mayo. Muy buenas noches a todo el auditorio de Radio Bemba, qué bueno que está en sintonía con el 95.5. Como bien dice Adriana, es un gusto regresar al aire después de unos días de no estarlo, pero bueno, hoy Radio Bemba vuelve a la carga y les vamos a recordar que La Palabra en Movimiento es un programa que busca, mediante el diálogo, la reflexión, la entrevista, pistas para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Y hoy vamos a tener un programa pues un tanto variado. Si todo va bien, vamos a tener una entrevista aquí en cabina de un personaje que se dedica a construir con sus manos instrumentos musicales. Bueno, un instrumento en particular, que es el chelo. El señor, ahorita le vamos a decir cómo se llama. Él es un tipo, su trabajo resulta muy interesante y obviamente en él plasma toda su personalidad y toda su sapiencia. Quédese con nosotros, va a estar bien interesante también. Igual, si todo va bien, vamos a tener una entrevista con Gabriela Saldaña. Ella era estudiante, más bien alumna de Rita Guerrero, la malograda vocalista de Santa Sabina, y que también tenía otros proyectos musicales de música sefaradí, de música también de cámara. Entonces, pues muy completa el rango vocal y la capacidad interpretativa de Rita Guerrero, que hace pues unos meses se nos adelantó en el camino, como se dice. Gabriela era alumna de ella en la escuela esta de canto del claustro de Sor Juana, me parece. Ahorita vamos a platicar con ella también y vamos a enlazarnos con ella hasta la Ciudad de México. Y por otro lado, vamos a comentar este fenómeno que se ha venido expandiendo en los últimos meses, seguramente en los últimos años, pero más claramente, o se ha sabido más en los últimos meses y todavía más acentuada en las últimas semanas, esta mortandad de peces que se ha visto en las playas de muy diversas partes del mundo, en muy diversos países, ciudades, esta similitud, pues, en los casos donde de pronto miles de peces, el día de hoy fue uno de ellos, miles de peces de pronto aparecen muertos en las playas, en los muelles, y sin saberse qué realmente es lo que está sucediendo, qué es lo que lo causa. Por lo menos es lo que se nos dice, ¿no? Lo que dicen los expertos, las autoridades, aunque quizás alguien diría, bueno, no es de extrañarse, porque obviamente todos los contaminantes que generamos, pues claro que tienen su impacto. De esto vamos a estar platicando también, pero por lo pronto vamos a irnos a una canción, ¿verdad? Así es, una canción relacionada con Rita Guerrero. Relacionada con Rita Guerrero, efectivamente, del disco Mar Adentro en la Sangre. Vamos a escuchar Solo el Mar, a propósito, pues, de esta entrevista que vamos a tener con Gaby Saldaña y de uno de los mejores discos, quizá, de Santa Sabina y de las, pues, claro, cualquier música, prácticamente cualquier música de ellos es de un nivel, quiero decirlo, de un nivel pues mundial, ¿no? O sea, no le pide nada musicalmente, y los arreglos instrumentales, toda la cosa, toda la creación musical que hacen ellos y otras bandas de México, pero ahorita estamos hablando de ellos, no le pide nada a ninguna banda del mundo, ¿no? De primer nivel. Así es que vamos a escucharlos, regresamos en un momento. Thank you. Del disco Mar Adentro en la Sangre, escuchábamos a Santa Sabina y el tema Solo el Mar. Ya tenemos en la línea a Gabriela Saldaña. Adelante, Adriana, si quieres. Sí, buenas noches, Gaby. Hola, buenas noches. Pues como habíamos presentado a nuestros radioescuchas, los que nos van sintonizando, les comentamos que tenemos en la línea a Gaby Saldaña. Ella fue alumna ahí del coro del claustro de Sor Juana, donde pues el que dirigía Rita Guerrero. Y pues cómo llegamos a Gaby allá en el Vive Latino, nos encontramos con un altar que Gaby montó, un altar muy especial montado para Rita Guerrero ahí en el Festival Vive Latino. Nos había platicado un poco Gaby de el sentir, claro, el dolor que se tenía, la tristeza por la partida de Rita Guerrero, pero ya decidimos hacer este enlace ahora con Gaby porque nos platica que ya hay nuevo director en el coro, ¿no es así, Gaby? Así es, ya se reiniciaron las actividades y pues ya tenemos nuevo director. ¿Y su nombre es, quién es? Es Luis G. Díaz. Él es músico y es estudioso precisamente de música novohispana, barroca, y bueno, pues trae todo un proyecto para continuar con lo que inició Rita. ¿Y qué tal el sentir ahorita de todos los integrantes del coro, Gaby, con este nuevo director, después de tanto tiempo, quizás una amistad muy entrañable con Rita? Fue un choque de emociones muy fuerte, sin embargo, nos lo presentan más o menos como unas dos semanas antes de que empezara junio y de que se hiciera un homenaje a Rita. Y él lo primero que hizo fue decir, bueno, pues hola, soy Luis, los quiero conocer y la mejor manera de conocernos es pues, vamos a cantar. Entonces escuchó lo que habíamos trabajado con Rita y nos apoyó, a pesar de que todavía no empezaba su contrato oficial como director, nos apoyó para este homenaje que se le hizo a Rita el 2 de junio. Así que tuvimos una interacción pues muy padre, él sintió lo que nosotros queríamos decir, lo que nosotros queríamos cerrar, el todo este círculo con Rita, y sí nos dio como la mano, nos acompañó en este proceso, y después tuvimos más o menos un mes de vacaciones, y justamente el 5 de julio empezamos actividades otra vez con el coro. Gaby, de alguna manera entonces el homenaje que nos comentas que se hizo el 2 de junio fue una manera de cerrar ese ciclo que tuvieron en el coro con Rita. Así es, cerramos el ciclo sobre todo porque nos reunimos gente que había participado en los 5 años del coro, desde la primera generación hasta el día de hoy, y gente que no va a seguir en el coro, pero que tuvo esa participación, nos unimos, cantamos canciones que Rita nos había montado, de la manera en que Rita lo había hecho, y fue la manera pues de despedirnos, ¿no?, de esta etapa. ¿Quién fue la persona que organizó este homenaje, Gaby? Este homenaje lo organiza Adriana Díaz Enciso, ella es la mejor amiga de Rita. Cuando ella escribió muchas letras para Santa Sabina, en algún momento fue manager de Santa Sabina, estuvo muy involucrada en la vida creativa de Santa Sabina y de Rita Guerrero, y además su mejor amiga y su comadre. Sin embargo, cuando muere Rita, Adriana está en Londres, ella vive allá, y no pudo estar presente pues ni en el funeral ni nada de estas actividades que se organizaron alrededor de la muerte de Rita. Ella llega aquí a México, y como parte de poder ella sacar este dolor y de vivir su duelo y su luto, ella organiza este homenaje con la participación de Poncho Figueroa y Alejandro Taola en la etapa de Santa Sabina, para que platicaran de Rita en esa etapa, con Manuel Mejía y Alejandro Tello, que viven la etapa del Jardín de las Delicias, de Ensamble Galileo y todo este despertar de la música barroca para Rita, y participan también Ileana Ortiz y Eliseo Lara, que son miembros del coro, y obviamente, bueno, la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo. Así se hace un recorrido desde que Rita es muy joven, estudia teatro, todo el recorrido por Santa Sabina, su introducción a la música virreinal, barroca, etcétera, cómo llega al coro, todo lo que pasa en el claustro, hasta que fallece. Adriana comenta que el funeral, todo esto es como un momento de oscuridad en el que se apaga la voz, se apaga el sonido, y con este homenaje fue abrir las ventanas otra vez del claustro, que nos entra otra vez la luz de Rita y continuar con el proyecto que ella comenzó. Y me comentabas tú, Gaby, previamente a este programa que es un proyecto de hecho muy interesante el que está emprendiendo Luis. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Pues sí, su proyecto es muy interesante porque Pues él estudia básicamente este tipo de música y lo que se está haciendo es abrir un departamento. El claustro tiene el área de estudios virreinales y él abre ya el departamento como tal de estudios de música virreinal. Va a continuar con el proyecto de Rita y obviamente quiere pues hacernos un poco más profesionales con un entrenamiento vocal muchísimo más estricto y bueno, pues continuar con todo esto, y él tiene la manera o la estructura necesaria para que el coro empiece a salir a presentarse en algunos concursos o en algunos otros lugares. Entonces creo que es muy interesante lo que él tiene, y sobre todo que nos hemos entendido muy bien. Él siente un cariño por nosotros, pues por habernos acompañado en todo este dolor, ¿no? ¿Cuántos integrantes conforman este coro, Gaby? Actualmente somos alrededor de 30 personas. ¿Son mayoría hombres, mujeres? ¿Cómo está conformado en cuestión de género? No, pues arriba las mujeres. ¿Sí? Sí, somos muchas más mujeres. De hecho, nos mencionaba Luis que una de las características especiales que tiene el coro es que somos muchas mujeres, pero sobre todo somos muchas contraltos, y que eso es muy raro en los coros. Pero somos un gran número de mujeres, somos más o menos unas, que serán unas 22 mujeres. Ajá. Y tenemos unos 8 hombres, más o menos. ¿Y no se sienten intimidados los chicos? No, los queremos mucho, los apapachamos mucho. Ah, pues qué bien. Sí, bueno, las actividades se organizan y se empiezan a organizar, perdón por la redundancia, con respecto al calendario escolar, ya que somos un coro institucional de la universidad. Y entonces lo que pretende Luis de alguna manera es también abrir las audiciones en algún momento para ver si se integran un poco más de chicos al coro, pero estamos bien. Arriba el poder femenino, porque se note que somos el coro de Rita. Sí. Gaby, buenas noches, te habla Ismael. Hola, buenas noches. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo es que llegaste? Bueno, estamos platicando con Gabriela Saldaña, ella es integrante del coro del claustro de Sor Juana, que alguna vez fue dirigido por Rita Guerrero, y nos está platicando que ya tiene nuevo director y que ya tienen bastantes planes. Gaby, ¿cómo llegaste tú al coro? ¿Cómo te involucraste en ese proyecto? Bueno, fue muy curioso. Yo soy egresada de la licenciatura en gastronomía de la Universidad del Claustro. Sin embargo, yo cuando egresé no existía todavía el coro. Y yo conocí a Rita en sus épocas de rocker en Santa, y la tenía en Facebook. Y un buen día abrió la convocatoria y dijo: a ver, chavos, tengo el coro del claustro, no hay muchos integrantes, abrimos la convocatoria a gente que sea o no del claustro y lléguenle. Y así un día me presenté como exalumna y le dije: pues sí, sí quiero cantar acá. Y así regresé al claustro. Sin embargo, esa convocatoria abrió las puertas para mucha gente que conocía la trayectoria de Rita y que había participado también en coros y que conocía a Santa Sabina, y finalmente pues nos fuimos encontrando ahí un montón de bichos raros que queríamos cantar. ¡Qué bien! ¿Y tenía mano dura Rita para dirigir, o cómo era, Gaby? Pues, híjole, era muy, muy, muy especial la relación, porque sí, era muy estricta con nosotros, era muy estricta con la puntualidad, era muy estricta con que estudiáramos las piezas, pero al mismo tiempo una relación muy humana y muy cálida, ¿no? Siempre nos trató como iguales. Eso era muy impresionante. Los primeros ensayos era pues ver a Rita Guerrero, la Rita Guerrero. Sí, y conforme claro. Iba pasando el tiempo, iba siendo nuestra amiga. Y sí nos regañaba y sí nos ponía en nuestro lugar y nos jalaba las orejas, pero al mismo tiempo sí la relación era muy humana. Gaby, pues te agradecemos mucho el enlace. ¿Algo que tú desees agregar o platicarnos? Pues nada más que finalmente, a raíz de la muerte de Rita y como homenaje a este proyecto, la rectora de la universidad decide bautizar el coro como Coro Virreinal Rita Guerrero. Tenemos una página en Facebook donde se pueden enterar de los eventos, de las presentaciones, que así se llama, Coro Virreinal Rita Guerrero. Y también existe el blog del coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces, pues si nos buscan por ahí en YouTube, en Facebook o en los blogs, por ahí nos van a encontrar. Pues muy bien, Gaby, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo, por dedicarnos este tiempo aquí en Palabra en Movimiento en Radio Bemba, y pues aquí estaremos pendientes también para futuros actividades que están realizando en el coro. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por este espacio. Hasta luego, Gaby, muchas gracias, un abrazo. Igual, bye. Pues era Gabriela Saldaña desde la Ciudad de México. Ella, pues como ustedes escucharon, integrante del coro del claustro de Sor Juana. Vamos a escuchar del ensamble Galileo, de este proyecto al que perteneció también Rita Guerrero, Ya que el sol misterioso se llama esta pieza de música sefaradí que viene en el disco. Hay una pieza de fuego, se llama el disco, pero es el corte que se llama Ya que el sol misterioso, y regresamos. Ya que el sol misterioso sale embosado con la blanca nube a ser enigma a la ciudad patente, viendo el corriente se niega la certeza, mientras sube a contemplar el cerro luminoso. Ya que el sol misterioso, escuchamos un pedacito porque dura bastante la pieza de música sefaradí del ensamble Galileo, el sol misterioso de Hermosillo, que llueve y que no llueve, pero sí nos deja llenos de sudor prácticamente todos, ¿no? Muy muy bochornoso ciertamente estos días. Micheladas Bemba, tú traes lo tuyo, nosotros lo preparamos. Acompaña tu michelada con una presentación músico-teatral en la terraza del Café Bemba este viernes 22 de julio. Pasado mañana, véngase, después de las 8 de la noche, con la presentación de Fidelia Caballero, Cervantes, Jeff Durango, Iván Camarena y la compañía de Dionisio. También van a estar el Flow de los de la calle, Bola Cruel, López Portillo, Deco Son y Pío Cerce. Una cooperación de 30 pesos habrá. Refil, gracias por apoyar la Radio. Bájale un poquito al fondo, Isaí, no te pongas tan acelerado. Ya tenemos en cabina y le agradecemos la... pues haber atendido nuestra invitación, Fabián Guerrero Saavedra. Hola, Fabián, buenas noches. Buenas noches. Pues tú te dedicas a hacer contrabajos, me corrigió ahorita Adriana. Soy el alumno de un señor que hace, de un maestro que hace toloches. Ajá. Y de esos toloches yo aproveché para hacer los míos electroacústicos y de cuerpo sólido, porque pues toco en un grupo de jazz y a veces necesito que sea otro sonido más distinto del bajo eléctrico, ¿no? Tú eres de aquí, Hermosillo. Sí. ¿Y qué estudios tienes musicales? No, autodidacta. Autodidacta. Musicales. Bien, ¿y este, y de qué maestro eres aprendiz? Se llama Arturo Tacho Contreras. De hecho, él estaba aquí antes en la 5 de mayo, pero se fue hasta Altares. ¿Altares? No. Sí. ¿En la colonia Altares? Sí. Y este, bien, ¿y desde cuándo estás de aprendiz con él, digamos? De aprendiz, ponle hace más de 4 años, pero nunca fui, o sea, nunca fui alumno regular porque a veces tenía que trabajar. Y a veces agarraba temporadas de que meses todos los días y a veces meses me tiraba a perder. Porque como yo soy el asistente, no estoy lucrando, pues tenía que ver de la manera de, de volver a conseguir dinero para mis... Claro, para mis, tus necesidades. Oye, Fabián, nosotros te hemos visto y te hemos escuchado además en algunos grupos pues de jazz tocando el bajo. ¿Qué otros instrumentos tocas? Pues el bajo eléctrico y el tololoche. Y el tololoche. Y es el contrabajo eléctrico también, pero es muy parecido. ¿Y cómo llegaste a de ser músico y músico autodidacta además? Y bueno, para los que nos estén escuchando, muy muy joven, Fabián, ¿cómo llegaste a querer hacer con tus propias manos, hacer el instrumento que tocas? Es un salto cualitativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Platícanos de eso. Yo como siempre había tocado en grupos, pero me he dado cuenta que el rock hace un lado al bajo porque la distorsión tapa todo. Entonces me empecé a interesar mucho por el jazz porque es más limpio, ¿no? Más acústico. Pero el sonido del bajo pues es muy, muy, muy pobre, decir así, porque no llena. Entonces empecé a buscar información y descubrí que estaban los contrabajos eléctricos. Y pues están muy caros, la verdad, porque la mano de obra extranjera sí se cotiza. Entonces yo no podía pagarme $4,000 para un hobby, pues, ¿no? Uh-huh. Y me empecé a hacerlo yo por mi cuenta. Conocí a este señor porque anduve preguntando con carpinteros y gente que hace guitarras. Y le vi una pieza que yo no podía hacer. Y me dijo, pues si quieres yo te enseño, pues. Y luego ya después le pagué por un tololoche. Pero con la condición de que me dejara estar ahí. Ya me quedé como... Ha de cuenta como su hijo, ¿no? Pero, ¿cómo te diré? Lo que pasa es que ya cuando quise volver a jazz con los toloches, no se puede porque la técnica es muy distinta. El instrumento está diseñado más bien para, como lo que se dice chicotear, pues, ¿no? Que es jalar la cuerda. Es un instrumento percusivo, no sirve para jazz. Entonces tuve que ingeniármelas buscando más información para ver si podía hacer algo. Y después contacté al INCA, a los del gobierno, y me apoyaron con la feria porque metí un proyecto de investigación y ese proyecto se destinó y se le donó a Pancho Jaime aquí en la Filarmónica. Y a los míos que quise hacer para mí, pues tuve la mala suerte que sí sonaron muy bien, pero como estaba como experimento, me tronaron porque usé materiales muy... maderas blandas, pues, y la tensión de un instrumento como es el contrabajo eléctrico requiere de cuerdas de acero, entonces era mucha la presión y por un centímetro o dos centímetros que me iba de paso con alguna medida o no afinaba o tronaba, ¿no? O sea, es la... echando a perderse aparente. Sí, claro. Adriana. Y parte de la investigación de la cual nos hablas, Fabián, o sea, era la construcción entonces en sí de un contrabajo. Sí, de un contrabajo eléctrico, ¿no? Que es el que vino a quedar con Pancho Jaime, ¿fue el ganón? Pues él lo que necesitaba, y yo necesitaba los ingresos. Y pues el INCA aportó el dinero, pues. Y el trato era que tuviera una retribución, pues, ¿no? La sociedad. ¿Y qué aprendiste tú más allá de la construcción de este instrumento en esta investigación? O sea, me sirvió para todo, porque como es una construcción artesanal, no usamos la herramienta eléctrica para nada. Entonces, vas de cuenta que estás aprendiendo el oficio de carpintero y de mecánico. ¿Es la laudería en sí? Sí, nomás que la laudería, mi maestro, como es empírica, ajá, no tiene una formación académica, porque él los empezó a construir porque no había tiendas en su momento. Entonces es un conocimiento muy a ojo, muy al tanteo. Pero con la experiencia de él, después de años, me imagino, ya se va afinando, pues. Sí, lo que pasa es que él conoce mucho sobre la música regional, pero desconoce el jazz. El jazz. Y cuando lo quieres tocar, le hace falta esas cuatro cuerdas, ¿no? Porque los toloches son de tres. Uh-huh. Es otra afinación. Y hay muchos... Por ejemplo, el diapasón del contrabajo eléctrico tiene que ser exactamente tal cual. El diapasón del contrabajo eléctrico. Ahorita regresando nos vas a explicar de qué estás hablando, porque seguramente muchos de nuestros escuchas no logran entender, puesto que no son conocedores o no están muy relacionados, muy cercanos a lo que es un instrumento musical. Vamos a ir a la pausa y regresamos. 215-9005. Y para la palabra gente. En movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Bienvenidos de nuevo, es La Palabra en Movimiento, 215-9005, el teléfono en cabina por Radio Bemba FM 95.5. Isaí Álvarez en la consola, Adriana Manjarres, su servidor Ismael Ángel Mesa. Estamos haciendo la emisión del día de hoy, 20, miércoles 20 del 2011. Resulta que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana, el jueves inmediato posterior al miércoles que se transmite en vivo. Y les recordamos nuestra página en internet, palabraenmovimiento.blogspot.com. Repito, palabraenmovimiento.blogspot.com. Y le invitamos también a que visite la página de Radio Bemba, que es Radio Bemba FM. Estamos platicando con Fabián Guerrero Saavedra, que pues es un artista bastante completo, porque además ahorita yo me acabo de enterar que aparte de músico, pues es también, se dedica a la pintura también, hace pinturas. Pero de eso ya lo entrevistó nuestra compañera Betty, así es que pues ya no le vamos a preguntar mucho, pero algo le preguntaremos más adelante. Pero nos quedamos en la cuestión del diapasón. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un diapasón de un tololoche a un diapasón de contrabajo y que quieres que suene adecuado para tocar jazz? El del tololoche mide exactamente lo mismo, ¿no? Unos 80 centímetros aproximadamente. Pero no necesariamente tiene que llevar la curvatura que es, porque no lo tocas con arco. Es simplemente que cuides que lleve un pequeño declive, porque hay un puente abajo. El que tiene las cuerdas lleva una ligera inclinación, pero no es necesario, porque las cuerdas están muy separadas y se usa más bien para chicotear. Y el del contrabajo acústico y el eléctrico sí requiere que, o sea, que exactamente en esa medida te dé el mi. Y que en exactamente esa medida la cuerda baje, porque estás utilizando tensiones con los dedos y te los puedes fracturar, ¿no? Por la curvatura del diapasón tiene que ver con la afinación también. La curvatura sirve para que el puente puedas meterle un arco. Las distancias más bien del puente de arriba con el puente a la mitad, esa es la afinación. Fabián, y una cosa es los bajos, los contrabajos que construyes o que elaboras, y otra puede ser que retomes un contrabajo que ya está hecho y digamos que le hagas alguna modificación. Pues esa es lo que el maestro, por eso yo creo que me aceptó, porque los de él los deja tan rústicamente, porque él dice, ¿para qué? Si van para una cantina, pues no. Y yo no, más bien como artista, yo lo veo y yo me lo llevé a mi casa el toloche que le había hecho y le hacía una talla artística. Por ejemplo, una cabeza de un dragón, o con la boca abierta, pues, aunque mis amigos me decían que parecía abre caguamos, pues. Pero, por ejemplo, a mis bajos eléctricos, que son bajos normales, yo les hacía una mini escultura, porque yo antes, hace, no sé, 10 años, yo los pintaba, me traía una réplica de una guitarra, bueno, una pintura, y querían que le hiciera una réplica en la pintura, en el bajo. En el bajo. Pero ahora les hago alto y bajo relieve. Ándale. Que es más bien lo que aprendí con él, ¿no? Al tratamiento de la madera en sí, de darle forma. Más bien yo lo hago para hacer dibujos, pues eso es lo que... Oye, Fabián, y de las maderas, a ver, ¿qué maderas usas? Ahorita decías que algunas no te funcionaron muy bien. ¿Cuáles son las mejores comparadas con otras? Para un tololoche utilizamos maderas regionales. O sea, el mezquite para el diapasón. El puentecito de arriba es para los fierros, que es una algo muy sencillo. El brazo es de pino enteramente, la estructura adentro es con madera desflemada, y el caparazón, digamos, el cuerpo, es caubilla de un octavo. En cambio, ya para un contrabajo en sí, porque me tocó comprar uno, pues, para estudiarlo, ahí sí requieres que sea, pues, maderas muy, muy, muy finas, pues, ¿no? Muy finas, se refiere a muy resistentes, muy duras o... Muy caras, porque es que entre más duro esté el brazo, como que ahí aguanta más la tensión de las cuerdas de acero, pues. Y obviamente tiene que ver con el sonido, ¿no? Con la, sí, claro. La resonancia. Es la resonancia, pues. Uh-huh. Y de todos modos, en un toloche, como es más bien percusivo, no importa tanto si estás utilizando pino. Más bien, mi maestro me ha explicado que lo hace porque en las cantinas pues tienes que andarte moviendo de un bar a otro. Y dice que los músicos lo necesitan liviano porque lo traen en la espalda. Sí, sí. O lo traen arrastrando, no sé. O arriba del carro. Arriba del carro, pues. Y un contrabajo, por ejemplo, checoslovaco, pues, ni siquiera para bajarlo del carro, pues, porque es muy delicado por claro. Tipo de madera. Oye, Fabián, y entonces, en tu haber, por ejemplo, ¿cuántos más o menos, si llevas la cuenta, cuántos instrumentos has fabricado o has trabajado? Ayudándole al maestro, yo creo que unos 30, pero para mí apenas unos 4 o 5. Es que lo mío es muy tardado porque yo le meto talla... O sea, una talla, ¿no? Es que talla artística. Ajá. Y... ¿No te refieres al tallado ya? Sí, y luego yo les meto pastillas piezoeléctricas. Entonces, más bien me meto con un poquito de electrónica, ¿no? Aunque ya la compré hecha, esas cosas, pero de todos modos tengo que ver que se puede amplificar, que se le pueda meter. Montarlas ahí, pues, es otro trabajo. Sí, sí. O sea, el maestro ya tiene un método de trabajar y él sabe que ya en un mes lo va a tener listo. Pero yo más bien me voy por el lado estético, que el barnizado, que el lijado. Más bien yo me considero como entre un ebanista y un tallador de madera, pues, ¿no? Porque me falta mucho para llegar a hacer lo que él hace, ¿no? Pues hasta... ¿Y estos instrumentos dónde están? ¿O qué has hecho con ellos? ¿Los míos? Sí. Pues algunos están para el Pancho Jaime, ¿no? Dos, tengo... recuperé el brazo porque se me quebraron. Y los eléctricos están funcionando completo. ¿Los usas tú? Sí, uno eléctrico sí. ¿En tus grupos? Sí. ¿Cuáles grupos son? Si puedes decir los nombres. Pues estuve tocando con Don Ángel Valdés, el cuarteto. Ah, ok. Con Bertas Ballet. Pues uno que otro ensamble que hicimos ahí de... Pues, pero que de una, dos, tres tocadas y ya se desaparecen, pues, ¿no? Son... Don Ángel Valdés ya tiene décadas, ¿no? En esto, como en el jazz, ¿no? Sí, de, sí. No recuerdo si es de Navojoa o de... Sí, sí, creo que sí. Creo que le hicieron un homenaje hace poco, ¿no? Oye, ahorita estás tocando actualmente. Tenemos como... Desde la fiesta del Pitique, ¿no? No. O sea, porque mis músicos, pues también... Como de eso viven ellos. Ellos se tuvieron que ir a huesear allá a las cumbias. Uh-huh. Sí, sí. Pero yo como yo trajo la pintura y el diseño y pues... Más bien agarro la música como... Si me llegan a pagar, qué bueno, ¿no? Si no... Ah. Aunque sí llegamos a tener sueldo como músico. Y si alguien estuviera interesado, Fabián, en encargarte algún contrabajo, ¿tú te avientas esta tarea? Lo que hago es que les sobreaviso, ¿no? Ajá. Sobreaviso, no hay engaño. Sí, claro. Porque si... Bueno, si se trata de una talla, sí, se los garantizo. Pero si se trata de algo... El 100% que sea con caja electroacústica, todo eso, yo les digo, quién sabe, me puedo tardar un año pues haciendo uno, pues, porque es muy laborioso. Claro. Lo que hago yo es que, si me preguntan, sí suelto la información. Uh-huh. Tengo una página en el YouTube. ¿Cuál es? Es YouTube / Faerógrafo. ¿Cómo? YouTube / Faerógrafo. Faerógrafo. Faerógrafo. Faerógrafo. Y tengo alumnos de España, de Argentina, de Chile... Porque es como... Es un instrumento que pegó en los años 40, pero ahorita está como volviendo a renacer. Y todo el mundo quiere fabricarse su propio de este. También subí un blog. ¿Cuál es? Con trabajos eléctricos. Creo punto que es... .blogspot.com, ¿no? Sí. Uh-huh. Y ahí pues me preguntan y de hecho entre esas que me están pregunte y pregunte, conocí a un argentino. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? no te compliques la vida, me dice, utiliza todo lo que venden en tu localidad, tu región. Utiliza pastillas de guitarra electroacústica, me dice. Porque no son pastillas magnéticas, sino que estas van enterradas en el puente. Para que toda esa vibración que tú estás tocando, como no tiene un cuerpo acústico, esa vibración la convierte en electricidad y eso es lo que te amplifica. No más que las grandes compañías pues nunca te van a soltar ese conocimiento, pues. Ese secreto, ¿no? Pero sí. No es cierto, pues. Uh-huh. Los que tocan bajo sexto ya lo traen sin saber, pues, ¿no? Los que traen. Uh-huh. Los que tocan en bares ya la traen insertada en el puente de atrás, pues. Más que nada, y así es como he hecho así amistad con otras gentes de otros lados. Nomás que sí, cuando me encargan uno, sí les digo, si te quieres esperar un año, les digo. Fabián, ¿y algún teléfono para los que no tengan fácil acceso a internet? Pues 6621, uh-huh. 89 6621 89 6621 89 91 19. Es más pelada que me encuentren por internet, porque como a veces estoy vendiendo más bien trabajos por ahí. Uh-huh. Bien, el blog es contrabajoseléctricos.blogspot.com y el canal en YouTube es YouTube/Faerógrafo. Fabián, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son en tu ejecución del bajo, cuáles son los bajistas que te han influenciado, cuáles son los que admiras más, que de alguna manera escuchas más seguido, etcétera? Pues es que en el rock admiraba a muchos, ¿no? Ahorita que fuiste a Santa Sabina, pues me acordé de... Porque tienen inclinaciones hacia el jazz, pues. Uh-huh. Pero el que me gusta mucho es Jaco Pastorius y Stuart Ham. Uh-huh. Y en el contrabajo eléctrico, no sé... Bueno, en el contrabajo normal, Stanley Clark, creo. Uh-huh. Y me gusta mucho como toca Patti Tucci. Me gusta mucho como toca Uni Brunel, todos esos. La verdad, o sea... Me dices nombres, no me acuerdo, claro. Pero ya me pones el sonido y sí, más o menos te reconozco. Eso. Pues Fabián, pues algo que tú desees comentar o platicar sobre esto, que no le podíamos llamar pasatiempo, le podemos llamar, ¿cómo, Fabián? ¿Cómo lo le llamas a esto? Pues la música también era un pasatiempo, pero me empezaron a pagar. Nos empezaron a contratar para el jazz. Y así duramos como 3 años trabajando semanalmente, ¿no? Pero como yo tenía un trabajo aparte, decía que era mi hobby, porque pues yo trabajo en la pintura. Y aquí en la laudería, el maestro me ha querido pagar, pero yo la verdad no quería aceptarlo, porque como yo ya me sentía pagado por el conocimiento, pues por eso me hacía a un lado. No más que ya había llegado un momento que dije pues que me ha gustado tanto que ya lo estoy pensando más bien hacerlo en un futuro como mi trabajo. Hace un momento dijiste que este instrumento está así como que, bueno, está recobrando algún interés en torno a este instrumento. ¿A qué le atribuyes eso? Es que mira, el contrabajo eléctrico tiene la característica de que no, si quiere, no puede contar con un cuerpo acústico. Puede ser un solo mástil, o sea, el cuerpo puede ser del mismo grosor que el cuello, del brazo, que el instrumento. Entonces es muy transportable. Tú lo puedes meter a un carro, un bolcho, un camión. Ahora que tenemos aire en el subo, ahí lo puedes subir. Puedes cantar ahí, pues, ¿no? Porque le puedes conectar todavía... Le puedes meter tecnología, pues le puedes conectar el iPod. Ahora. Después los audífonos. Tiene un perno para que bajes y subas la pata según tu estatura, pues, ¿no? Y ya el cuerpo estimulado, le puedes poner un alambre que salga de acero. Entonces te elimina... Puedes practicar en la noche, pues... Y sin molestar a nadie porque tienes audífonos. Y lo puedes mover de arriba para abajo, pues no pesa. Pesa como una guitarra, pues. Uh-huh. Y sobre todo que lo puedes amplificar. Porque la ventaja con un contrabajo, la que tienes con un contrabajo acústico, es que te puede hacer un feedback. Que el micrófono te meta un ruido extraño. O que esté inclinado al bajo por tu técnica y ya no, esa nota ya no se oye, pues, por esa cuerda. Y el eléctrico no. O sea, saca la música tal cual, y todavía le puedes poner un efecto para ayudarlo. Por ejemplo, estaba viendo que te venden un pedal que si tú pones una guitarra eléctrica, te la convierte a acústica, y ya por $100 ya le metiste un cuerpo acústico a tu bajo, pues. Uh-huh. Eso es, Y pues la música, los bajistas se han dado cuenta que, por ejemplo, el rock le presta más atención a la guitarra, al cantante, a la imagen, pues. Y el jazz sí, más bien es para que te desplayes como músico. Y mucha gente, los bajistas más bien se están inclinando hacia tendencias, ¿no? Eso es más que nada. Bien, pues Fabián, muchísimas gracias, Fabián Guerrero Saavedra, por haber estado acá en La Polar Movimiento. No es la primera vez que estás en Radio Bemba, ya has estado varias veces. Qué bueno que hoy estuviste con nosotros y pues pendientes para algún otro encuentro que tengamos más adelante. El 6621-89-91-19 es su celular. Lo puede encontrar más fácilmente en YouTube, Diagonal, Faerógrafo y en contrabajoseléctricos.blogspot.com. Ahorita mencionaste al Stu Ham, vamos a escuchar el preludio en do del Stuart Ham y regresamos en un momentito ya para acabar o terminar el programa de hoy. El preludio en do del Stuart Ham y el compañero Fabián Guerrero nos dice que él ya lo sacó y con la zurda, dice, ¿no? Y con la zurda y con la derecha en la cintura. Adriana, pues ya nos quedan unos cuantos minutos, vamos a platicar quizá un poquito atropelladamente, pero pues lo mencionamos y creo que es bueno recordar este asunto de los peces muertos. Va a ser increíble la variedad de ciudades y la variedad de, o sea, lo lejanos pues que están unos puntos de otros, ¿no? Así es, Ismael, pues fíjate, el día de hoy, y les compartimos un poco de una nota que publica hoy Prensa Latina, que bueno, dice: autoridades estadounidenses investigan hoy qué pudo haber provocado la muerte de cientos de peces y animales marinos, incluidos tiburones y manatíes, avistados en los últimos días a playas del suroeste de Florida. La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Salvaje de Florida explicó en un comunicado que las altas temperaturas y los días nublados y lluviosos pueden ser los causantes de esas pérdidas. El comportamiento suele ser algo que es un fenómeno natural y habitualmente no supone un peligro permanente para el ecosistema, dice esta comisión. Sin embargo, pues ustedes ya pues podrán sacar las conclusiones que les parezca de acuerdo a la información que está disponible incluso en la red. Por ejemplo, podemos ver, tan solo por hablar de los fenómenos que han ocurrido este año, el 3 de enero, por ejemplo, aparecieron miles de peces muertos en Arkansas, el 6 de enero también de este año en Maryland, en Brasil y en Nueva Zelanda, miles de peces muertos. Esto se repitió el mismo día, el 6 de enero, en Inglaterra, y el 11 de enero también los medios de comunicación de Perú nos daban cuenta de peces muertos ahí en ese país. El 8 de marzo en California nos tocó ver las fotos, pues realmente impresionantes. Esto fue en un embarcadero, estaba a tal grado la cantidad de peces muertos amontonados que las embarcaciones pues no podían zarpar, no podían avanzar de tan tupido que estaban los cadáveres, pues. Y lo más reciente pues es lo que les comentaba el día de hoy, esto que pasa en la Florida, y no podemos dejar de preocuparnos y de pensar qué estará pasando. Esta organización de Florida le echa la culpa a las altas temperaturas y a los días nublados y lluviosos, pero es algo que siempre ha habido, ¿no? O sea, es, uh-huh, es absurdo desde, creo, ¿no?, pensar que puede hacer eso, ¿no? También se le ha achacado a la marea roja en algunos casos, en otros casos al niño, a la niña, así los cambios de temperatura, en fin. A los derrames de petróleo, poco se habla de eso, no, pero... ¿no? Lo que pasa es que parece que evitan, ¿verdad? Evitan decir que son los contaminantes, pues parece que evitan decirlo siquiera como posibilidad que sea consecuencia de los derrames de petróleo y de otros contaminantes, muchos, ¿no? Recordemos que la cuestión esta de Fukushima, enterados, los que estudian esto, dijeron que más o menos en unos 8 meses iban a empezar a llegar peces contaminados, más bien atún contaminado, a las costas mexicanas del Pacífico, ¿no? Por esto, por la radiación filtrada, pues, y eso se ha seguido filtrando. O sea, es lo que sucede, pues, que no está en el foco de los medios, ni de los grandes ni de los pequeños. Sin embargo, la contaminación sigue, es constante. Y cuando suceden ese tipo de cosas, que salen pues las consecuencias ahora sí que a flote, ¿no?, desgraciadamente en forma de cadáver, pues es cuando muchos se rascan la cabeza y dicen qué están pasando y qué estará pasando, pero se niegan a ver pues las verdaderas causas. Y más preocupante es que no solo ha sucedido con los peces, también algunas notas han ido acompañadas con el encabezado peces y aves muertas, ¿no? Esto se ha dado también en Estados Unidos y en muchos otros lugares, y será muy cómodo para algunos pensar o echarle la culpa a que esto está en el apocalipsis y que ya se va a acabar el mundo porque pues ya viene el 2012. Digo que es muy cómodo porque tenemos que pensar que tenemos mucha responsabilidad en esto que está pasando, en el deterioro del planeta, y pues no podemos nada más así con los brazos cruzados decir que porque ahí viene el 2012 y porque está en el evangelio, ¿no?, dirían algunos. Entonces, pues no, sin duda alguna es algo que requiere, yo creo, que de una investigación a fondo. Por ejemplo, también en este mismo año había algunas notas, encontramos ahí en la red, donde se daba cuenta que a Acapulco estaban llegando toneladas de peces muertos, decían las autoridades que venían de otros lados, que, ¿no? Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, ahí está el problema, ¿no? Y pues que... esto puede ser algo visible, ¿no?, de un, sí, problema que quizás está más a fondo ahí. Sí, y que sea mucho más grande, ¿no?, que sea la punta del iceberg, así es. Es la huella de la civilización, y quizá a algunos o algunas, muchas se pregunten, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver todo, desgraciadamente, y discúlpenos, pero nuestros patrones de consumo son los que están generando toda esta contaminación y toda esta muerte. Esa es la verdad, desgraciadamente. Tenemos que bajarle a los patrones de consumo de energía, de también la producción agrícola, industrial, todo esto tenemos que cambiarlo, y ya es hora, ¿no? Bueno, ya nos vamos, ya es hora de despedirnos también. Sí, también se nos acabó el tiempo, ¿no, Isaí? Así es. Bueno, no quiero despedirme sin mandar un saludo a mi extrauterina hija Arge, mi esposa Rocío, que están por allá en casita. Y pues agradecemos también a Gabriela Saldaña Dávila, que nos dijo que nos está escuchando todavía. Muchas gracias, Gaby, por el enlace, por darnos tiempo, y también a Fabián Guerrero Saavedra por haber estado aquí en la cabina Luis Güereña de la Bradwell. Les recordamos la repetición jueves 11 de la mañana y el viernes a las 8 de la noche aquí en la Bradwell, las micheladas Bemba. Véngase y acompáñenos. Gracias.